Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en este día viernes 10 de julio. Y para conocer, para desentrañar, para descifrar lo que es acá la noticia, estamos en contacto y saludamos inmediatamente al periodista, dirigente político, también analista político, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Hola, Rafael, buenos días. Pues un saludo y un saludo también a auditores, auditoras de nuestra radio. Muchas gracias. Para abrir algunas páginas de conversación, Juan Andrés Lagos, esta semana ha estado marcada por lo que muchos consideran, a propósito de este proyecto que busca el retiro del 10% de los fondos de la AFP para poder mitigar los efectos de la pandemia, una dura derrota del gobierno de Sebastián Piñera, y también lo extendemos al sector oficialista. Hay un quiebre importante, pero más allá de lo que podría considerarse un triunfo de los partidos de oposición en torno a este proyecto, quiero preguntarle si podemos hacer una lectura mucho más allá y establecer quizás que esto es un triunfo del sistema democrático por sobre, Juan Andrés Lagos, los grandes intereses económicos. Yo creo, Rafael, que lo primero que me parece súper, súper importante de tener en cuenta en este escenario es que lo que provoca este desgrane del choclo oficialista autoritario, tanto de sus fuerzas políticas como en su gobierno, es la inmensa y creciente presión popular y demanda popular en Chile, que viene ya hace mucho tiempo por el cambio del sistema previsional, que ha inundado calles en años pasados, en meses pasados, en movilizaciones multitudinarias, que se han asumido por las propuestas más sustantivas de las fuerzas sociales de Chile, como es el Nomad FP, es la Central Unitaria de Trabajadores, es la Mesa de Unidad Social, y también por fuerzas políticas antineoliberales. Y digo esto porque son las fuerzas políticas antineoliberales las que se han puesto a empujar este carro con mucha fuerza en todos los planos, y respaldando esta gran demanda nacional, que además ha tenido varios precedentes. Usted recuerde la maestra de Antofagasta, que batalló y ha batallado, y que generó un hito hace unos meses y meses pasados también. En fin, hay una intensa lucha social popular que yo creo que hay que tenerla en cuenta para no equivocarse, que es el factor que ha ido abriéndole camino a un proceso que, en medio de esta crisis terrible que tenemos, que es la pandemia y la crisis social, abrió una brecha en el Parlamento. Yo, en ese contexto, yo, como repito, en primer lugar, tener en cuenta que este tipo de cambios tan, tan profundos los vamos a lograr solo si el pueblo unido sigue batallando como lo ha estado haciendo y como lo va a seguir haciendo, no tengo ninguna duda, los próximos meses. Ahora uno puede decir, sí, pero la gente no está en las calles. No nos equivoquemos. Hay mucha, mucha, mucha gente en las ollas comunes. Hay mucha, mucha gente conectada a través de las redes sociales. Incluso hay mucha gente que ha salido a protestar en los cerros de Valparaíso, en Iquique, en Antofagasta, aquí mismo en la región metropolitana, en Arica. Las mujeres y hombres que están luchando en contra de esta empresa tan injusta y tan arbitraria como es Aristía. En fin, yo creo que hay que mirar bien lo que está pasando en Chile en este momento, con mucha esperanza, con mucha fuerza, y en ese contexto yo creo que lo que ocurrió fue que en el Parlamento, fraguando por distintas parlamentarias y parlamentarios, que hay que, por cierto, destacar y poner la importancia que ha sido su gestión, el que se abrió paso a esta iniciativa. En un contexto, Rafael, sí, que es súper importante también plantearlo, en que la desesperación la angustia de la ciudadanía, del pueblo chileno, mayoritariamente, estamos hablando de mayorías nacionales, no de fragmentos, que porque aquí hay gente incluso de izquierda que se, también usted perdone, con humildad lo digo, pero enfáticamente, que se equivocan rotundamente. Cuando hacen el análisis, dicen, no, sí, está bien las migajas, pero lo que pasa es que la gente también se conforma, porque hay gente que ya con 10.000, 20, 30, 40 mil pesos se conforma, porque ya no tienen ningún destino y están en la edad que ya jubilaron. En fin, eso no es así. Puede que haya sido así hace algunos años atrás, pero eso ya no es así. Convenzámonos de una vez por todas. Hoy día lo que hay en Chile es una demanda nacional mayoritaria, porque los términos de referencia respecto de la previsión cambian radicalmente. Y esto ocurre, Rafael, uh-huh, porque la gente muy desesperada, y ya no solo ese fragmento al cual me refiero, sino que mayoritariamente la gente muy desesperada ante prácticamente los flagelos que le está imponiendo el gobierno, en términos de decirle, mire, estamos haciendo todo el esfuerzo, le vamos a dar tal cosa, le vamos a dar el seguro de cesantía, le vamos a dar esto otro, y nada de eso en verdad ha podido aplacar, ha podido mitigar en parte significativa la situación dramática que están viviendo las familias chilenas, la mayoría de las familias chilenas. Mire, el barómetro que ha entregado la Central Unitaria de Trabajadores en días pasados, sí, de lo que ocurre en la región metropolitana, hay que considerarlo en su profundidad. Ese es un estudio que, si uno lo mira comparado a los estudios que han hecho, que ha hecho meses pasados también el PNUD de Naciones Unidas, lo que dice la FAO, de que si en Chile no cambian los términos de referencia cualitativamente, vamos a tener en los próximos meses, y por tanto eso ya empezó, más de 1 millón de hambrientos, más de los que hay ahora. Entonces tomemos bien en consideración, si alguien a mí me dice, Lago, una vez más está exagerando, mire, yo le diría, mire la realidad, por favor, antes de insultar al pueblo de la manera como usted lo hace, porque yo creo que aquí hay que tomar en consideración esto, porque frente a esta desesperación, esta angustia, fíjese, Rafael, lo que ha ocurrido es que la ciudadanía está respaldando, pero mayoritariamente, que este 10% pueda ser usado para efectos de lo que está viviendo. Y a mí me parece que lo importante y lo significativo es que parlamentarios y parlamentarias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que tomaron esta bandera, han ido bregando y han ido empujando para que efectivamente esto no signifique lo que está haciendo, la extorsión que está haciendo las transnacionales del sistema tradicional chileno, porque aquí quedó en evidencia algo que incluso sectores de oposición querían ocultar, para ser directo en el análisis. Aquí los que están operando, y lo dijeron varios parlamentarios, lo ha dicho el NOMA FP, y lo ha dicho la CUT, y lo han dicho varios, lo hemos dicho varios durante mucho tiempo, aquí los dueños del negocio de la previsión en Chile son transnacionales, que traen este capital y lo llevan incluso para afuera. Bueno, esto que ha quedado en evidencia ahora, lo que está mostrando es que ellos están directas a los correos de las personas y diciéndoles, ojo, que en el Parlamento a ustedes les van a quitar un porcentaje de su escasa previsión, y por lo tanto van a quedar todavía más mal parados de lo que estaban ahora. Sí. Fíjense, eso no es cierto. Primero, en el Parlamento lo que se está empujando es otra cosa distinta, pero también hay que denunciar que estos carajos y estos bandidos y este pillaje, estos bandoleros de las transnacionales, lo que están tratando de hacer es empatar lo que hizo el gobierno cuando, con este sistema de seguro de cesantía y todas otras cosas más, le puso a las familias chilenas por delante el endeudamiento para favorecer a la gran banca. Porque aquí lo que ocurre es que usted tiene que hacer el análisis concreto, o como lo está planteando el gobierno con su sistema de crédito, porque eso es un endeudamiento, y por lo tanto se endeuda más de lo que ya estaba. Los estudios reales y serios indican que cerca del 80% de las familias chilenas están extremadamente endeudada. Fíjese usted, el gobierno lo que ha hecho día cae. Si la gente en Chile que trata de estudiar en el sistema universitario y que ha accedido o que se ha tenido que meter al CAE obligada, se dan cuenta que han quedado endeudados por muchos años de sus vidas, por muchos años. Y esto es lo que sepultó a Lago Escobar como eventual candidato presidencial, que algunos tampoco lo vieron, incluso gente de izquierda, que querían respaldar a Lagos como candidato Escobar, a Lago Escobar como candidato presidencial en las anteriores. No se dieron cuenta, no se percataron de que hay una mayoritaria ciudadanía que no quiere saber nada con el sistema CAE, porque es un endeudamiento criminal. No, claro, es una cuestión que en un momento determinado le resuelve en lo inmediato, pero después, cuando se va construyendo el endeudamiento como cualquier sistema hipotecario realmente existente, como son en Chile, a usted le termina destruyendo la vida. Entonces, en una situación de pandemia y de crisis como la que estamos viviendo, frente a este cuadro, las trágicas y terribles opciones a las cuales han empujado al pueblo apuntan en o me endeudo más de lo que estoy o apelo a recursos entre comillas propios, ¿no? Entonces digo, porque aquí hay una extorsión muy fuerte por parte de las transnacionales, por parte del gobierno, y que creo que la batalla, ¿no? Pero cuidado, Rafael, cuidado, primer paso, hoy día está todo el proceso, tiene que llegar al Senado. En el Senado hay senadoras y senadores de oposición, entre comillas, muy entre comillas, que han dicho que ellos no están de acuerdo con esto, con el 10%. Y luego de ese proceso en el Senado, si es que no se produce lo que debería producirse, que es que el Senado institucionalmente respalde, lo que puede ocurrir es que se vuelve a una comisión mixta. Entonces, yo diría, es un proceso que está comenzando, es un primer paso muy importante, pero no hay que bajar la guardia. Para lograr este triunfo que se está fraguando con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo y con tanto coraje también por parte de quienes lo han empujado durante tanto tiempo en el mundo popular, en el mundo social, y los que están empujando hoy día y se han hecho eco de esta gran demanda en el propio Parlamento, que también hay que saludar y destacar el papel que han jugado esas parlamentarias y esos parlamentarios, tanto, repito, en el Senado como en la Cámara de Diputados. Juan Andrés, usted lo ha dicho, un lobby feroz de parte del gobierno en defensa de las AFP, hasta última hora incluso hubo extorsión, algún tipo de presión respecto a algunos parlamentarios oficialistas que en definitiva priorizaron a sus electores por sobre los intereses del gobierno y también de las grandes empresas. Y esto derivó el día de ayer a lo que algunos han denominado, entre comillas, el día de los cuchillos largos, ¿no? Sebastián Piñera, una suerte de vendetta, como han dicho algunos parlamentarios, particularmente de la Democracia Cristiana, veta dos proyectos emblemáticos como son el del Senami, también el que impedía el corte de los servicios básicos por no pago durante la pandemia. Y contrasta, y aquí quiero marcar un acento con ustedes, Juan Andrés, con un gobierno que hace 49 años, el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende, logra un paso que es importante, que es la nacionalización del cobre. Un día 11 de julio se cumple un nuevo aniversario de este hecho. Hay, como hemos conversado con usted en varias oportunidades, un contraste brutal y que es importante remarcar, ¿no? Absolutamente, Rafael. Yo estoy muy de acuerdo con la relación que usted hace. Me parece que se hace tan necesario en Chile, con estos intentos que vienen desde el tiempo de la dictadura, desde el mismo golpe, pasando por estos periodos transicionales que nunca terminan, gobiernos civiles que son parte del consenso con los mismos que dieron el golpe y que trataron de descontextualizar buena parte de la historia de Chile, trataron de poner las cosas en términos de referencias incorrectos. O sea, ellos hablan de los 90 en adelante, pero se olvidan de que antes hubo un golpe y antes hubo décadas y décadas de gobiernos que efectivamente fueron fortaleciendo el Estado chileno en términos de económicos, políticos, sociales, y que cuya expresión más alta es el gobierno de la Unidad Popular. Pero también hay que decir, Rafael, porque algunos tratan de meterle miedo al pueblo chileno, no, hay que buscar la salida institucional. Bueno, ¿qué dicen los tres partidos que firmaron el pacto con el gobierno, que dicen que no es un pacto, pero que lo suscribieron? ¿qué dicen hoy día de ese pacto que, según Piñera y según el propio ministro de Hacienda, cuando habló el otro día en la Cámara de Diputados, hizo referencia a ese pacto y dice que ese es un pacto que busca una salida a esta situación? Entonces, ¿qué estuvieron concordando? ¿Qué? ¿Una reafirmación de esta arquitectura neoliberal de capitalismo salvaje? Yo creo que las cosas hay que transparentarlas y no se trata de andar buscando las diferencias. A mí no me gusta el concepto en este momento, Rafael, de la unidad por la unidad. Yo creo que eso le hace mucho daño al pueblo chileno. Yo creo que aquí hay que buscar una unidad, pero sobre la base de contenidos y sobre la base de cuestiones democráticas que son insalvables si queremos de verdad ayudar al pueblo chileno a salir de esta dramática situación, que ya venía de antes, ya hemos dicho, venía de antes. Yo creo en ese contexto, Rafael, que lo decía en otra, en Radio Nuevo Mundo de Atacama, ayer conversábamos sobre este tema. Mire, hay que escuchar el discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas, que es un discurso que demuestra la genialidad política de un estadista como Salvador Allende, su vocación democrática, pero su capacidad de proyectar lo que iba a venir. Porque hay muchas cosas que Allende dijo en ese discurso que son brillantes, son hermosas, son ética y estéticamente revolucionarias en toda su forma. Pero yo me quedo con algo que en ese momento, Rafael, no se visualizaba como Allende lo visualiza, que es, él dice, los pueblos al sur del Río Grande, si no me equivoco, van a tener que enfrentar un enemigo poderoso que va a ir en contra de la soberanía de los pueblos, en contra de los estados nacionales, en contra de los intereses de los pueblos, en contra de los procesos emancipadores, en contra de la democracia. Y hace referencia a las corporaciones, hace referencia a las transnacionales. Le dedica varios párrafos a describir a este poder imperial, porque Allende no tenía ninguna vergüenza en hablar del imperialismo, como tienen ahora algunos que incluso se dicen de izquierda, pero que les cuesta harto mencionar la palabra imperio o imperialismo. No sé por qué, pero es bastante complejo eso cuando se omiten cuestiones de naturaleza estratégica para adecuarse a momentos tácticos que, en el caso de un proceso emancipatorio, nunca pueden estar separadas. Pero digo, Allende ahí habla del imperialismo, habla de las corporaciones y habla de las transnacionales. El Allende que había logrado a comienzos de su gobierno nacionalizar la riqueza más importante de Chile, el cobre, a través de una aprobación mayoritaria, nadie se opuso, y que es lo que le da hasta hoy, Rafael, hasta hoy mismo, la capacidad de ingreso de divisas y de recursos para que este Estado, este, el actual, pueda financiar una cantidad enorme de políticas públicas que, si no fuera por ese recurso, este Estado sería todavía peor. Y hay que recordar que durante la dictadura hubo intentos por privatizar de nuevo, como era antes del gobierno de la Unidad Popular, todas las empresas de Codelco. Y también han habido intentos de limitar, de la capacidad de Codelco como empresa de Estado en su incidencia nacional y en su incidencia internacional por parte de los gobiernos civiles después de la dictadura. Retomamos el contacto con Andrés, había ido la señal, pero ya lo escuchamos con atención. Ya muy bien, Rafael. Mire, yo insistí en el punto que señalaba en cuanto a ese discurso visionario de Salvador Allende en Naciones Unidas, y remarcar que este tema de la nacionalización es un tema de presente y de futuro para Chile. Porque hoy día este país requiere con extrema urgencia un plan de nacionalización en todos los planos. Mire, de nuevo vamos a volver a lo mismo, las caricaturas que cuando desde la izquierda se plantean este tipo de cosas, incluso desde los mismos sectores de izquierda, surge la voz, mire, no, eso no es ideal, ¿cómo se te ocurre? Puras torpezas de mi punto de vista, para no enfrentar los desafíos reales que tenemos como país respecto de la situación que vivimos. Mire, en Europa, gobiernos que no son ni siquiera cercanos al socialismo, ya están empezando a empujar planes de nacionalización de empresas. En Argentina, la principal empresa de alimentación ha sido nacionalizada. En otros países se están produciendo procesos similares. Y esto obedece a que se llegó a una situación que empata en el sentido de que ya venía de antes la recesión originada por un tipo de capitalismo salvaje que se agotó desde el punto de vista de su reproducción económica, y que lo único que puede ofertar es miseria y más miseria, y una recesión que puede durar años, versus salidas que apuntan en la dirección de algún tipo de capitalismo de Estado, como el que hoy día tiene, por ejemplo, China, como el que tiene Rusia, como el que tienen otros países con perspectiva socialista muy sólida, como es Cuba, como es Vietnam. Fíjese, Cuba, un país bloqueado brutalmente, y sin embargo enfrenta la situación de crisis mucho mejor del punto de vista económico propiamente, y del punto de vista de los estándares humanitarios, qué decir, que países como Brasil o como Chile, que se están desplomando del punto de vista social, y qué decir del punto de vista económico. Entonces miremos la realidad. Yo creo que Chile necesita un plan económico ahora, con emergencia, que, por ejemplo, entre otras cosas, observe en concreto la experiencia de nacionalización del cobre que empujó Salvador Allende, del punto de vista de una renacionalización y del punto de vista de imponer gravámenes significativos a las transnacionales que operan en los yacimientos mineros de este país, incluidos los locales como Lucy y otros, a los cuales el Estado lo único que hace es regalarle cosas, pero regalarle mucho. Sí. Por otro lado, yo creo que hoy día se hace necesario hacer revisiones más de fondo. Usted no puede seguir, por las situaciones que estamos, con un sistema institucional heredado de la dictadura fascista de Pinochet, como es la lógica que tiene el Banco Central, absolutamente amarrado al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el que le dicta las normas al Banco Central chileno, no es al revés. Y le quiero decir más, aquí nadie ha dicho nada, o se ha dicho muy poco, de que el último, entre comillas, crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio a Chile no tiene términos de referencia o exigencias como las que impone el Fondo Monetario Internacional cuando da crédito. En el caso de Centroamérica, hace poquito, un crédito muy parecido al que le dio a Chile, el Fondo Monetario Internacional le exigió a varios países de Centroamérica que tenían que reducir sus políticas públicas en educación, en salud y en vivienda, y privatizar. El único país que se opuso a esas condiciones fue Nicaragua. Los demás las aceptaron. Y aquí el gobierno no ha transparentado qué es lo que le puso como término impositivo el Fondo Monetario Internacional para haber logrado, entre comillas, ese crédito que tanto ostentó Piñera. Y yo creo que tienen que ver con muchas de las cosas que el gobierno está impulsando hoy respecto de reducir todavía más la gestión pública del Estado, y por otro lado ir a la privatización. Entonces creo que hoy día hay un choque violento de por medio esta experiencia histórica, estratégica, profunda, que empujó Salvador Allende, que denunció, que develó después en el discurso de Naciones Unidas, y que hoy día nosotros tenemos que enfrentar con mucha madurez y responsabilidad, porque a mí me parece muy injusto que se haga en espejismo por parte de algunos sectores, porque yo de la derecha no espero nada en este momento, pero que de algunos sectores de la llamada oposición, que tratan de ilustrar espejismo a partir de los cuales, con ciertas pequeñas y reducidas reformas al sistema neoliberal, aquí vamos a lograr salir de esta crisis, y eso no es real y no es verdad. Y yo digo que eso es un tema muy de fondo, que creo que la experiencia popular que encabezó Allende supo enfrentar para los desafíos históricos que en este momento vivió. Así es. Tema que seguiremos debatiendo, espero en otra oportunidad, de Juan Andrés Lagos, periodista, dirigente, analista político. Le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias, Rafael, a usted, y un saludo. Cuídense, porque, como le he dicho otras veces, son necesarios y están haciendo una gran labor y una gran tarea. Muchas gracias, Juan Andrés. Muy gente, que tenga un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.